constituyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Hay una noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Casa del Maestro, y con las gracias a los operadores de la 36, a Nelson, a Adriana, que está operando ahora en el fin de semana. Saludos para Fefe, que debe estar con un día de reposo y de calma. Estamos comenzando un nuevo programa de Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Los muy buenos días, Gabriela, para ti. Muy buenos días. Bueno, todos los ruidos de fondo, porque acá estamos en mesa de Zoom. Vamos a pasarle el saludito acá a los compañeros que están por acá. Bueno, buenos días para todos, Silvana con ustedes, acá estamos en la mesa y van a sentir ruidos toda la mañana. El retorno. Bueno, muy buenos días para todos. Y Daniel, que se acerca, que está haciendo retorno. estamos en la nueva sesión de la mesa de la Federación Uruguaya de Magisterio. ¿Se acuerdan los maestros que durante la semana pasada y la anterior fue una consulta a las escuelas con la pregunta que salía de si avalar o no la presentación de listas sindicales a la elección de los consejeros, tanto de coalición como de primaria? Y en eso se está discutiendo, hay posiciones de las filiales, se votó, tenía los números por acá, en un minuto se aportamos. Esto tiene que ver básicamente con la discusión, la continuación de la discusión de la ley de educación. Siempre pensamos a la gente que no son maestros que escuchan nuestro programa, una enorme audiencia, explicando que esto es fruto de las primeras aplicaciones de la ley de educación y que seguramente en los primeros meses del año que viene estas elecciones se van a llevar a cabo. Una especie de elecciones nacionales. Sí. Se vota al consejero, dos consejeros a CODICEN y se vota un consejero primaria, por lo menos los maestros. Después se vota un consejero a NUT, un consejero en secundaria y después en media básica van a ver cómo se distribuye ahí. Pero así, una especie de Senado y una especie de Cámara de Diputados en lo que se vota, y se está discutiendo si se presenta lista, si no se presenta lista. La fecha de elección, finales del mes de febrero, ahí en plenas vacaciones, es la fecha que está prevista para las elecciones. A esa altura, a la gente decirle, bueno, que Ademo Montevideo es de una de las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio. Lo que está reunido hoy aquí es la mesa federal del sindicato a nivel nacional. Son como 31 ademos, una cosa, se va a tener una idea. Algunos son ademos, claro. 31 filiales, en algunos casos vale por departamento, ¿verdad? Y tenemos una presencia largamente esperada por nosotros. Tenemos una compañera que realmente queríamos que estuviera aquí. La queremos enganchar por otra actividad, pero está media dura. Es una compañera felizmente jubilada, Edelweiss Loyate. ¿Cómo están? Sí, en realidad, mira, me lo han dicho de tantas maneras, en realidad es Loyat, pero es muy complicado, entonces con que me digan Loyat también me alcanza. Ahí está. Edelweiss. O Edelweiss, en realidad. Porque Weiss es blanco en alemán, Edel es pureza, es el nombre de la flor nacional suiza, crece a 2.500 metros de altura en los Alpes, es la flor que los alpinistas le llevan a la novia en señal de compromiso, porque es muy difícil llegar a ella. Por supuesto, Pedro. Por eso demoré tanto en venir. Por supuesto que para las compañeras y compañeros que están escuchando, y que, por supuesto, una enorme mayoría conoce a Edelweiss, están las líneas abiertas de comunicación habituales de Arcilla. El Fono Arcilla, que los viernes de Fono Baza. El Fono Arcilla 099-17-75-34. Y el Facebook, con el que ya estamos online con algunas compañeras que estamos en el chat. El Facebook es Arcilla de Montevideo, buscanos, hacete amigos. Si no, yo soy ya de los 415 amigos que tenemos en el Facebook programa. Edelweiss, sí. Hacía tiempo que no estabas por aquí. Sí. ¿Qué sentiste cuando entraste? Me emocioné mucho porque evidentemente los recuerdos afloran apenas entras en un lugar, con los aromas, con el aire, con la gente que ves. Pero estoy viendo que se está remozando este sindicato, está bueno. A veces gente que hace tiempo que no viene tiene una visión un poco más seria de que a veces venimos más seguido. No es mi caso, pero es el caso de la compañía del equipo. Pero es como cuando haces un tratamiento para adelgazar. A vos te parece que no adelgazas nunca y otro te ve y te dice, ¡ay, qué delgado estoy! Te sentís bárbaro. Ahora mira, en la época en que yo empecé a trabajar, te estoy hablando del siglo pasado, peor, del milenio pasado, es más horrible. Roberto Barri decía que la mejor forma de adelgazar es comprarse ropa grande. Y yo a esta altura estoy optando por eso. Tengo un disco de pasta de Roberto Barri. Sí, genio total. Parte de la cultura popular esa de la que vos entras en pila, ¿no? Sí. Además de maestra, ¿en qué anduviste y en qué andás? Hablando de eso, de cultura popular. Yo en realidad siempre mantuve dos carreras, que fue la artística y la del magisterio, que también tiene mucho de artístico. El asunto es que llegó un momento en que dije, bueno, la escuela tengo que dejarle el lugar a gente más joven, gente que venga con impulso, porque uno se empieza a cansar, sobre todo cuando tenés 23 o 24 años de dirección escolar, en donde sos el centro de todas las historias y de todas las responsabilidades y de todo lo malo que pasa, porque realmente lo bueno no. El mejor recuerdo que tengo de las inspecciones es que cuando un grupo funciona son los niños divinos, cuando no funciona el problema es del maestro. Entonces como que te cansa un poco, pero llegó un momento en que dije, bueno, ahora que venga gente nueva, hay que saber irse a tiempo. Me fui muy feliz y desde el punto de vista mental joven como para seguir trabajando en otra cosa, y estoy dedicándome todo el día al arte, que en realidad es mi vida. Bueno, yo en la encuentro hoy a él y estamos igualitas las dos, ¿verdad? Espectaculares. Sí. En realidad, con la felicidad de nuestros años muchos más jóvenes y de compartir en el cerro, en la escuela 149. Qué linda esa con escuela. Todas aquellas compañeras, con Ana María Fernández como directora. Dale un abrazo, amigas que tengo hasta hoy, Minora, Alicia. Una cuestión excepcional y se vivía bien el grupo, Sí, a pesar de lo difícil que era trabajar. Mira, ahí yo aprendí, claro, uno vivía un poco en las nubes, y ahí un día me dijo un niño, subdirectora, no, que además no te decían sub, te decían super directora. Ahora le dicen suc. Ah, suc, bueno, espectacular. Entonces me viene y me dice, ay, ¿sabes una cosa, superdirectora? Mañana vamos a hacer una fiesta, mi mamá cobre, vamos a comer milanesas. Te juro que por 3 días casi no podía comer. Pero parece ser una fiesta, una milanesa, que para uno de repente es entrar a un lugar y dame una milanesa. Ahí me di cuenta de lo grave que era la crisis en aquellos años de... Y esto fue peor, sin duda. Yo lo que quiero que cuentes, porque lo recuerdo aún hoy, y que le digas a la gente, porque hace poco además volvieron a reeditar esta propaganda por la televisión, y siempre me acuerdo, ¿cómo empezaste? ¿Con qué propaganda de la tele? Bueno, yo empecé con muchas cosas, son tan antiguas, sí. Aunque el espacio sea chiquito. Bueno, pero... No digas. ¿Vos? Sí. Era mi propaganda preferida. Bueno, pero ya pasó. Si no, todo el mundo va a saber que tengo 59 años. Estoy muy, muy feo. No, no, está bueno. A mí me encanta tener 59 años. Soy una mujer feliz. Con 3 hijos preciosos y 8 nietos que amo. Y bueno, un marido que también me ayuda absolutamente todo el día y me ha ayudado a cambiar la cabeza, que es importante. Yo era una nena de pocitos, de punta garreta, donde todo era bueno, ahora estoy como muy cercano al cilindro, y trabajar siempre en los cinturones de Montevideo realmente me hizo ver el Uruguay que existe. ¿Cómo hiciste, pues, porque vos nombrabas tus dos carreras, sí, magisterio y el arte, ¿cómo se plasma? Se plasma no tener licencias, para empezar, porque... Sí. ¿Cómo te aporta lo artístico a la educación, y la educación que te aporta en el artístico? Mira, generalmente yo pienso que tanto ser el actor como ser maestro es un trabajo de dar a los demás. Desde el punto de vista del maestro, yo tengo que estar siempre viendo qué es lo que mi alumno o mi compañero necesita, y darme un baño de humildad todos los días y dedicarme al otro. Y desde el punto de vista del actor, es lo mismo, y me sirve el escenario o para denunciar cosas o para hacer feliz a alguien trabajando en una comedia, porque hay distintos momentos, inclusive en tu vida como actor. Y hay momentos en que uno cree que va a cambiar el mundo, entonces es muy importante mandar determinados mensajes. Y cuando venís un poco más viejo, los mensajes siguen en otro color, pero también entendés que de repente es bueno darle un poco de alegría a la gente. Desde lo ético, ¿verdad? Desde lo ético profesional, desde lo humano. Sí. Y desde lo psicológico, eso de la ciencia y comunicativo, ¿qué importancia tiene? Es que vos tenés que manejar tantas variables en una clase que, para empezar, no podés ponerte en que vos sos el dueño de la historia y de la verdad, porque la verdad no existe. Cada ser tiene su verdad, y es en el contacto con el otro en que surge una especie de verdad colectiva que es con la que uno trata de vivir. Pero no quiere decir que uno sea el dueño de la verdad. Por eso a veces ciertas figuras que uno escucha hablar como que fuera el sumo ni el Dios, y decir, bueno, acá está la verdad. No sé. Mi verdad funciona para mi vida. Y después trato de no jorobar a los demás y de vivir en comunión. Y en la escuela, desde el punto de vista pedagógico, tú tenés que armar tu trabajo de acuerdo a lo que el niño necesita, para darle las herramientas para que el hoy o mañana pueda competir de una manera sana con otro para lograr su lugar en la sociedad, que ese lugar puede ser de barrendero, de presidente de la República, de médico. Pero en realidad lo que uno tiene que tratar es de ver cuál es el fueguito, como decía Galeano, que tiene cada uno para encauzar ese fueguito. Claro, porque estamos acostumbrados, desde afuera del magisterio, nos ven como que lo artístico es el día del acto, cuando bailan, cuando cantan, los chilenos, o cuando hacen una muestra plástica, pero en lo cotidiano... Podríamos hacer un congreso sobre definición de arte. ¿Qué es arte? A mí, por ejemplo, que yo fui presidenta de la Asociación Uruguaya de Músicos, y soy socia de SUA, y de todas las instituciones artísticas, me molesta mucho cuando se clasifica. Para mí la actividad humana es actividad humana y es productora de algo que yo brindo a los demás. A mí no me molesta ni la cumbia villera ni Bach. Cada una tiene su momento, cada una tiene su riqueza, ¿verdad? Y yo no puedo decir que una cosa sea mejor o peor. Puedo sí decir, a mí esto me agrada o no me agrada. Y hasta ahí vamos. Pero, por ejemplo, yo... soy muy feliz escuchando a Bach. Para mí es uno de los músicos mayores. Pero eso no quiere decir que yo vaya a un cumpleaños de 15 y pretenda que pongan los brandenburgueses de Bach, o pongan la Tocata y Fuga en re menor, porque no puedo, ¿verdad? Y entonces, y sí, salgo a bailar con cumbia y dices, todo el rato, y veo que los chiquilines se enganchan eso, y está todo bien. A mí me preocupa cuando se empieza a clasificar como qué, y eso lo tengo en la piel. El carnaval, por ejemplo, es una cuestión menor. Y no es menor, ni mayor, ni nada. Es una expresión artística. Te puede gustar o no, pero yo soy feliz en el Solís, soy feliz en el Collazo, soy feliz en la Sala Zitarrosa, o soy feliz en la calle mirando tantos valores, o en el ómnibus, que a veces sube gente que realmente es maravillosa. Uno los escucha cantar, y hay otros que no, y tratan de hacer su vida, y bienvenido sea. Muy bien. Le vamos a pedir a Adriana el primer corte musical, ahí el tema que tienes ahí en la consola, y uno que hay al aire, si lo puedes dar, porque realmente, a pesar de tener el retorno, que lo tenemos bien y nos estamos escuchando perfecto, las disculpas por el comienzo para ti, pero simplemente eso, te pedimos un ok y el primer tema musical al aire. Adelante, 36. Comenzó mi vida y que al partir me... aquí a Casa del Maestro, con realmente el Facebook que estalla. Tenemos a Londra desde Portugal, a Lore, a Leticia Blenchuk, que nos daba el reporte de que realmente está saliendo muy bien. Estamos aquí en Casa del Maestro, Maldonado 1170, nuestra casa. Estamos con Edelweiss, estamos con un montón de gente que anda ahí en la vuelta. Nos vino a visitar Graciela. Ahí está. Tenemos a la Lore por ahí, en la puertita. Y mucha gente, pues tenemos realmente Casa del Maestro llena, ¿no? Y ayer anduvo pasando algo, Gabriela. ¿Dónde anduviste? Estuvimos en los cuartos, maestras, en la presentación del libro Julio Castro, Alegato por la Verdad, y nosotros le agregamos... Y la justicia, porque acá faltó. Pero, bueno, nosotros sabemos que aunque estén, no haya faltado en la parte del libro, está presente en toda nuestra lucha la verdad y la justicia. Es un libro bien interesante. Después Silvana va a comentar lo que fue el acto de ayer. Y yo quería empezar con un cuento o especie de ensayo, y después sigue con un reportaje que hizo Julio Castro, que está en este libro y se llama Los caballos en la huerta. Y empieza con una frase que está justo para este momento, para el momento que estamos discutiendo ahora en la mesa de Zoom, que es la educación, para el momento de verdad y justicia, y para todos los temas que estuvimos hablando recién con Edelweiss. Y la frase dice así: hay un límite para la sordera, la ceguera o la tosudez. Y a mí me pareció fantástico porque es aplicable en toda la vida, es aplicable, hay que tenerlo como esa frase, ¿verdad?, que uno le, en situaciones límites lo tiene que hacer volver a la tierra. Bueno, yo quería invitarlos a los compañeros maestros y a toda la audiencia en general a leer este libro, que nos invita a varias cosas. Entre todas las cosas que nos invita es a terminar con el silencio, es terminar con la sordera, la ceguera y la tosudez. Acá hay un alegato que fue escrito por Miguel Soler, donde tiene 11 puntos ese alegato. Y entre otros alegatos, entre otras cosas, invita este libro a que la educación, además de trabajar en lo artístico, que me parece importantísimo, debe trabajar todo el tema de los derechos humanos, porque de eso se trata la educación. Debe estar dentro de la educación como programa, como propuesta, la temática de los derechos humanos, porque no hay actividad más humana entre ellas que la educación, el aprender y el enseñar. Esto es lo que invita el movimiento de educadores por la paz, y lo reiteran todos los homenajes a Julio Castro, y justamente a Julio Castro, porque Julio Castro ha sido un defensor de los temas de verdad y justicia. Permíteme una cosita, está en Londres escuchándonos desde Portugal, que se acaba de conectar por primera vez, y le dimos las instrucciones, y dice, ¡pa! Ya escucho, qué genial. Realmente, Alondra, un abrazo emocionado. Sabemos que volvés en marzo, en febrero, te estamos esperando con muchos cargos para ti. Alondra, dejaste de ser sorda. Está bueno. También Leticia Lenchuk, que nos escribe y nos dice, las obras en nuestra casa, y se refiere a Casa del Maestro, están quedando de novelas, qué suerte que están recuperando un edificio de mucho valor. También tenemos a Lore García en online, y a Rodrigo Pena, de la radio del Baza, que también está en línea, escuchando atentamente. Seguimos, Gabriela. Bueno, este tema de lo que tiene que ver los derechos humanos y la educación, levantarlo con la figura de Julio Castro es para nosotros un pilar, y por eso este libro, como lo recomienda Movimiento Educadores por la Paz, va a ser de consulta muy importante para todo lo que tiene que ver con la historia reciente. Y de eso se trató un poco ayer lo que expusieron los compañeros que ayer estuvieron en Silvana. Bueno, sí, lo que yo quería decir es más de lo nacional, ¿no? Ayer hubo un acto sumamente formal, no me quiero tratar de los que estaban, en todo caso, de los que estaban en la ciudad, estaba Antonio Soler, estaba el periodista Roger Rodríguez, estaban los representantes de Educadores por la Paz, y el Cholo Brindisi. Y después había entre el público gente muy apreciada por nosotros, compañeros de toda la vida, el sindicato. Estaba Hugo Rodríguez, al cual le mandamos un abrazo grande, una alegría verlo ahí porque había estado con algunas nanas. Por allá también estaba Vital Andrade, estaba Alicia Pintos y otro montón de cuatreros. Les pido disculpas porque no me acuerdo de todos, pero fue un acto realmente emocionante. Se trataba el aniversario de Julio Castro, de su nacimiento, como primera cosa, si es un año, si no, 101. Y además, lo muy importante es que, bueno, este caso entra dentro de la ley de caducidad, por lo tanto, si es una denuncia penal, ya se habían hecho contar a uno de sus retos, pero ahora realmente se va a investigar como debe ser. Y bueno, la FUM, el Movimiento Educadores por la Paz, y todos haciendo el esfuerzo por llegar a la paz. Se presentó la demanda penal, estaba prendida la ley, no se pudo, se cerró, el proceso ese judicial. Y bueno, y la familia vuelve ahora a presentarlo. Entonces, se está a la espera de que se resuelve, que se pueda resolver lo mismo, porque incluso hay un caso que se presentó en este periodo que tocó el mismo juez, increíblemente, en el mismo turno estaba el mismo juez, porque hay que presentarlo en el mismo turno, y estaba el mismo juez y dijo no, ya fue comprendido y no pudo seguir. Es decir, que tampoco tenemos la garantía de que se vaya a decidir que no está comprendido y sí se vaya a investigar, porque la ley está vigente. Entonces, la familia vuelve, como tiene nueva información, porque además hay que aportar nueva información. Entonces la familia vuelve a presentar el caso, pero no tenemos ninguna garantía de que se vaya a decir no está comprendido y el proceso siga. Compañeros, compañeros de la demo. Sí, a ver. Sí, Adriana, soy la operadora. Buenos días. Está Víctor de Villa García, que quería pasarles una información. Sí, rapidito. A ver, Víctor Santana. Hola, un abrazo grande para todos. Y un día como hoy, y ahí en la casa del maestro, despedimos al maestro José Pedro Martínez Matonte, que un 14 de noviembre de 1990 pasó a ser el recuerdo de toda Villa García y a los que lo quisieron. Vamos arriba a todos, maestros y maestras. Un beso grande para los que nos han dado dignidad. Bueno, no tengo palabras para agradecerle. Un beso grande para todos. Víctor, hermano, muchas gracias. El sábado pasado en la Escuela Villa García se presentó la reedición del libro que estaba agotado, Villa García por Dentro, de Matonte, en el reportaje que había hecho Nora Castro y algunos informes. Rapidito, Silvana, estamos yendo a la tanda de la emisora. Simplemente eso, que fue un acto muy emocionante. Yo me quedo con las palabras de Roger Rodríguez, que fue impresionante. Él explica, la lucha por los derechos humanos es todos los días. Si se hubiera anulado la ley de caducidad, igual hubiéramos tenido que seguir luchando. Y nos decía, sigan a la calle el 29 de noviembre, vamos a tener que luchar contra los indultos para los que están presos, que ya están firmados. Y si gana Mujica el 29 de noviembre, vamos a tener que luchar para que la ley de caducidad se anule. O sea que la lucha por los derechos humanos es todos los días. Bien, nos pasa Lore una información que mañana en Guambia a las 20, festejo el cumpleaños del Darno. Entrada libre, solo ganas de compartir las mejores canciones del Darno. Así que a todo el mundo, a Guambia, mañana a las 20 horas. A Víctor, de vuelta, el abrazo emocionado de toda la mesa de trabajo aquí de Arcilla, del programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Adriana, a vos muchísimas gracias y te estamos entregando el aire para el recreo de las 12 en la 36. Adelante, Adriana.